Ay, mi niña malcriada, duérmete conmigo entre mi beso y la nada. Tú que quieres aprender a amar, dame lo que puedes dar, que yo te doy mi almohada. Ay, mi niña malcriada, duérmete conmigo, que la noche es buena. Por favor, no escapes al amor, si el amor desnuda tu piel ante tu vez primera. Ay, mi niña malcriada, ten cuidado que la lluvia moja. Tú que aún no sabes caminar, déjame enseñarte a andar, pero si te despojas. Ay, mi niña malcriada, duérmete conmigo entre mi beso y la nada. Tú que quieres aprender a amar, dame lo que puedes dar, que yo te doy mi almohada. Ay, mi niña malcriada, duérmete conmigo entre la luna y el cielo. Pero ten cuidado con la soledad que puede hacerte mal y te caes al suelo. Ay, mi niña malcriada, déjame seguir tras mi primavera. Yo no puedo serte fiel, llevo el sabor hecho de hiel, del vino y la quimera.